Primera expulsión del templo. Algo ha sucedido. Algo les ha pasado a las dos figuras desnudas en su paso de una imagen a otra. En la primera, el hombre y la mujer aparecen de frente, sin expresar emoción alguna, hieráticos y como suspendidos en el aire. En la segunda, de idéntico formato alargado, los rostros expresan sufrimiento y los cuerpos aparecen abatidos y contraídos mientras caminan hacia el extremo derecho de la composición. Miras a las dos imágenes, la una junto a la otra en la pantalla del ordenador. Te preguntas por qué has colocado la imagen de los cuerpos en reposo a la izquierda y la de los cuerpos contraídos a la derecha. ¿Es tal vez el reposo el estado primero de las cosas y los cuerpos? ¿Y sucede el cambio a ese reposo primero? De la misma manera, podría argumentarse lo contrario, que así como la forma sucede al caos, la calma sigue al movimiento. Que primero vinieron las figuras abatidas que caminan, las que tienes a la derecha de la pantalla, y más tarde las mismas figuras ingrávidas y hieráticas, de pie junto a un árbol alrededor de cuyo tronco se enrosca una extraña criatura. Te detienes en esta que has definido como la primera imagen. La mujer desliza también su brazo alrededor del tronco, formando un elegante trenzado con el cuerpo de la extraña criatura. Con el otro brazo sostiene un fruto. Si hasta ahora no se había adivinado, ahora resulta evidente. La mujer es Eva y la criatura con cabeza de ángel, la serpiente del paraíso. La escena retratada es la del pecado original, el momento previo a la caída. No hay duda ya sobre el orden correcto de las imágenes. En el Génesis, la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén es la escena inmediatamente posterior a la del pecado original. Las dos imágenes se corresponden con dos frescos que se encuentran uno frente al otro en la capilla Brancacci de la iglesia del Carmine de Florencia. Masolino pintó la escena del pecado original en 1425. Masaccio terminó la expulsión del paraíso 2 años más tarde. Fue Masolino quien invitó a Masaccio a que le ayudara en la decoración de frescos y tablas de la capilla, que recogían el programa iconográfico de la vida de San Pedro. A pesar de su diferente autoría, existe una continuidad y unidad de estilo entre los dos frescos. Esta continuidad hace que la ruptura que en ellos se narra, el momento de la caída, sea aún más violenta. En un fresco, dos cuerpos de belleza serena que parecen levitar, casi dos cuerpos celestes que habitan un lugar ajeno al paso del tiempo. En el otro fresco, dos cuerpos contraídos por el peso de una culpa originaria que los condena a vagar por el mundo donde discurre el tiempo histórico. Un tiempo que les pasa y les pesa. De las dos escenas, la que aquí te interesa es la segunda, la de la expulsión. No en vano, esto que ahora lees es el primer capítulo de un texto sobre expulsiones de edificios religiosos. Y qué mejor que comenzar con una expulsión primigenia. Llegados a este punto, un exégeta del Génesis dirá con razón que el paraíso no tiene forma arquitectónica, que es un espacio ideal concebido como un espacio natural culturizado, un jardín, el conocido como el Jardín del Edén. Pero volvamos al fresco de Masaccio, el de la expulsión, y veamos cómo este representa ese lugar, o mejor, sus límites. Tratemos de volver a él con ojos y oídos inocentes, si es que esto aún fuera posible. Miremos, pues. En la composición pictórica de formato alargado aparecen tres personajes, una mujer y un hombre desnudos, y suspendida sobre sus cabezas una figura andrógina armada con una espada y vestida con traje y alas de un vivísimo color rojo. Al fondo de la composición, un paisaje rocoso y sin vegetación. El desconsuelo es patente en las dos figuras desnudas. El hombre se cubre la cara con las manos. La mujer, su rostro casi una máscara, llora con la cara vuelta al cielo mientras se tapa el pecho y los genitales con las manos. Los dos personajes desnudos aparecen retratados en el momento preciso en el que abandonan una arquitectura de la cual solo se ve una puerta de entrada en forma de arco. Algo parece empujarles fuera de ella. Ese algo indeterminado se representa como un haz de rayas negras que salen proyectadas hacia los cuerpos desde el interior del arco. El haz de rayas recuerda a los rayos de sol de los dibujos infantiles. Con el arco apenas visible en el extremo izquierdo del fresco, Masaccio representó 1427 el límite del paraíso, su puerta de entrada y salida. El referente arquitectónico no aparece en el fresco de Masolino, el del pecado original. Coloquemos una vez más una imagen junto a la otra y regresemos de nuevo a la ruptura que se opera entre ellas. ¿Qué es lo que provoca esa falla en el relato? ¿En qué se concreta lo que se conoce como la caída? Como decías antes, allí donde la ruptura se hace más evidente es en el rostro de Eva, convertido ahora en una máscara. ¿Qué provoca ese dolor sin consuelo? ¿Qué causa la ruptura en el relato? El responsable es ese haz de rayas negras que Masaccio pinta saliendo del arco. Ese haz representa el sonido de una voz que nos imaginamos atronadora. Es la voz de Yahvé, que así se dirige a Eva. Multiplicaré crecidamente las molestias de tu gravidez. Con dolor parirás hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Y continúa Yahvé dirigiéndose a Adán. Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo del que fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo tornarás. Adán y Eva abandonan el jardín del Edén para no regresar jamás. Expulsados de una vida sin necesidades, sin tiempo ni emociones, son arrojados a las contingencias e incertidumbres del tiempo histórico. Su pecado ha sido querer saber, y dobles así el castigo que se les inflige. A partir de ahora, estarán obligados a producir y reproducirse para sobrevivir. El castigo tiene una implicación asociada. Los seres humanos arrastran además la condena de ser libres. Volvamos de nuevo a esa voz divina que Masaccio decide pintar siguiendo la relación sinestésica entre la luz del rayo y el estruendo del trueno al que precede. La cuestión de la voz representada en un fresco viene que ni pintada en un texto escrito para ser leído en voz alta. La del Yahvé del Antiguo Testamento no es, sin embargo, una voz cualquiera. La presencia divina ante sus criaturas se hace efectiva únicamente a través de la palabra. Esta no solo tiene un sentido imperativo, como la escena de la expulsión del paraíso, donde el mandato infunde terror y pesar. Consultas el libro del Génesis de Yergad Bonrad en busca de algo más de luz en relación a esa voz del Dios del Antiguo Testamento. En este libro, publicado en 1972, el experto en el Antiguo Testamento no habla de voz, sino de palabra. Entresacas una serie de fragmentos. En ellos afirma que el sentido primero de la voz, o mejor dicho, la palabra divina, es creativo. Nombrar es crear. Página 61. La noción de creación por la palabra salvaguarda la radical diferencia que en cuanto al ser existe entre creador y criatura. La creación no se puede deducir de ninguna emanación de Dios, por leve que sea, ni es efluencia ni reflejo ninguno de su ser, es decir, de la naturaleza divina, sino un producto de su voluntad personal. La única continuidad que hay entre Dios y su obra es la palabra. De nuevo, página 61. Esta palabra de creación es distinta de toda palabra humana, no está vacía. Deuteronomio 32:47, Isaías 55:11. Sino que es poderosa y llena de potencia creadora. Página 62. Pero sobre todo, la concepción oriental de dar nombre a algo supone ejercer un acto de dominio. Sigues leyendo a Gerhard von Rath. La palabra divina que crea está directamente relacionada con nociones sinónimas como aliento, hálito, resuello o soplo. Así, según los expertos en veterotestamentaria, es más correcto utilizar, en lugar de voz, los términos aliento, hálito, resuello o soplo. Sigues leyendo a Gerhard von Rath. Página 92. Pero el hombre formado de la materia terrena no se convierte en ser vivo hasta que recibe el divino aliento en la cara. Nesamá, aliento, que corresponde a nuestro aliento, hálito, resuello. Se personifica, se individualiza esta divina potencia vitalizadora, pero solo por su entrada en el cuerpo material. Únicamente este aliento que se une a un cuerpo hace del hombre un ser vivo. Te detienes en esta idea del hálito vital infundido por Yahvé. Si lo piensas fríamente, aquello que distingue un cuerpo vivo de un cuerpo muerto, un cadáver, es el hecho de que se vea animado o no por el aire que lo recorre. Técnicamente, el aire es aquello que alienta un cuerpo. El pensamiento filosófico cristiano medieval desarrollará esta idea del cuerpo animado por el aire hasta llegar a la división radical entre el cuerpo y el alma. Así, el alma, del griego anemos, viento, también sustituible por espíritu, del latín spirare, respirar, es aquello que anima los cuerpos, de otra manera, pura materia inerte. De aire también están compuestas las palabras, cuya materia es objetivamente puro aire inspirado y expirado. Este vínculo entre el lenguaje y el soplo de aire generado por la voz será retomado también por la filosofía cristiana medieval a través del término flatus vocis. El nominalista Roscelino definirá a los universales como flatus vocis, soplos de aire generados por la voz. Así, según el que fuera el adversario intelectual de Anselmo de Canterbury, solo lo hacen las cosas particulares. Como particular es el conjunto de manchitas negras organizadas en líneas paralelas contra una superficie blanca que tienes ahora mismo delante de los ojos. Mientras tecleas con los dedos, sobre el conjunto se operan pequeñas mutaciones que afectan en imperceptibles sacudidas a las últimas líneas de manchitas negras. Por su parte, los universales, nociones genéricas como hombre, mujer, árbol, serpiente, Yahvé, pecado, paraíso, son meras emisiones de sonido producidas al aspirar e inspirar aire.